Bueno, sabéis en primer lugar que se distingue la ascensión de la asunción, ¿eh? Se distinguen ambas cosas. Jesús ascendió a los cielos, María fue asunta a los cielos. Y con esa diferenciación terminológica, pues en la formulación de nuestro dogma, pues distinguimos que Jesús ascendió a los cielos por su propio poder y que María fue asunta a los cielos por el poder de Dios. Aquí claramente tenemos conciencia de que María es una criatura humana y que ya no tiene ese poder divino, sino pues que sencillamente recibe de Dios esa gracia de ascender a los cielos, ¿eh? Distinguimos, por lo tanto, la ascensión de la asunción. Por cierto, que esta es una buena contestación a quienes a veces acusan al catolicismo de haber divinizado a la Virgen María, ¿eh? En el sentido de pues de ponerla al mismo nivel que a Cristo, al Hijo de Dios. Pues no es cierto, ¿eh? Y no es cierto, y aquí tenemos una buena contestación. La Iglesia jamás ha distinguido pues la ascensión de la asunción, y la asunción es aquella que no tiene poder propio personal para subir a los cielos, sino que Dios mismo, ¿no?, la asume a su gloria.